Nos, los representantes del pueblo de la música, reunidos en general en los conciertos, por voluntad y elección de las orejas que lo componen, en cumplimiento dado por el rock and roll, con el objeto de constituir la buena música, afianzar la calidad, para consolidar la paz interior, proveer a la defensa del músico del rock y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran escuchar este espacio. Invocando la protección del rock and roll, fuente de sonido inagotable, ordenamos, decretamos y establecemos este programa de radio. Malicia, país de las maravillas. Muy, pero muy buenas tardes, cortina el aire. ¡Vamos! ¡Au! ¡Vamos! ¡Upa! ¡Yeah! Muy buenas tardes, amigos. Estamos en el aire. El equipo completo. Y nos quedamos. Marcelo Poli. Nuestro productor general, Fire White. ¿Y quién te habla? Capo. ¿Y quién te habla? Negro Carlos. Black Mullet. Porque todo pasa. Y hoy, especialmente dedicado al señor Julio Humberto Grandono, esto es Malicia, País de las Maravillas. No Watch de fondo, Aprebu, del disco nuevo de Purple. Estamos en el aire, estamos en Malicia, País de las Maravillas. Arrancamos con Serú Girán, Encuentro con el Diablo, Revólveres y Rosas. Y no hubo tiro para todos. Simpatía por el... ¡Wow! I was with Lee as your king's enemy. país de las maravillas. Bueno, esto es, y ya en el aire, Malicia País de las Maravillas, desde San Nicolás, Buenos Aires, República Anarquina, escuchando los Guns N' Roses, Simpatía por el Diablo. Vine corriendo a la radio, casi llego tarde. Pero estamos acá. Vamos a compartir un par de horas con buena música, la nuestra, la que ustedes pidan. Y lo pueden hacer a nuestro celular vía mensaje de texto. Si tienen claro, si se pueden comunicar, obviamente, ¿no? 336-430-4794 para tu pedido. Y el fijo de la radio, 425-222. La renga. Lo piden siempre, ¿eh? Yo me olvido por ahí. Me olvido. La renga. El Malicia. Balada del diablo y la muerte. Música.

En Malicia País de las Maravillas, en la renga balada del diablo y la muerte. Bueno, amigos saludando por internet, por Facebook, por mensaje de texto, gente pidiendo música. Ya nos vamos a acomodar. Y saben que conmigo pueden hablar tranquilamente y tendrán que entender, como hablábamos con Marcelo recién, que esto es una pasión, que es el folclore del fútbol y que, bueno, todo vuelve. Hace 30 años que tal vez esperábamos este momento, así que, así como respeté, sepan respetar la alegría ajena. Todo pasa, dijo Juan Julio. Todo vuelve. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar. Quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, fui diferente nada más. La cortina de Malicia País de las Maravillas. Escuchábamos Van Halen corriendo con el diablo. en este día festivo para algunos, y bueno, y tendremos que saber respetar que no lo es para otros, pero bueno, así es el fútbol. Como estoy charlando acá con un amigo por Facebook, con el cual me une una amistad, ojalá que nos esté escuchando, me une una amistad. Soy respetuoso, sí, lo he demostrado en Facebook, que las ciertas conversaciones las mantengo por privado. Pero bueno, hoy por ti, mañana por mí, es el folclore del fútbol. Ayer nosotros, hoy otros y mañana otros, y así fue River, San Lorenzo, Huracán, Racing, Independiente. Bueno, es así, es un momento. Por lo menos, así como respete, espero que me respeten y me dejen disfrutar un lindo momento como hoy y mañana un hermoso Día del Padre con mis hijos. Esto es Malicia, País de las Maravillas, Motil Crew, gritale al diablo. FM 88.